Surubí, soy yo. ¿Ah? ¿Quién me llama? Somos nosotros, los yacarés. No tengo ni quiero tener relación con ustedes. Soy yo, Surubí. Soy tu amigo el yacaré que hizo contigo el viaje hasta el mar. No te había conocido. ¿Qué quieres? Bueno, vinimos a pedirte el torpedo. Hay un buque de guerra que pasa por nuestro río y espanta los pescados. Es un buque de guerra, un acorazado. Hicimos un dique y lo echó a pique. Hicimos otro y lo echó también a pique. Los pescados se han ido y nos moriremos de hambre. Danos el torpedo y lo echaremos a pique a él. Está bien, les prestaré el torpedo. Aunque me acuerdo muy bien de lo que hicieron con el hijo de mi hermano. ¿Quién sabe hacer reventar el torpedo? Bueno, está bien. Yo lo haré reventar. Yo sé hacer eso. Los yacarés se ataron todos unos con otros, formando una larga cadena de yacarés. El inmenso Surubí empujó el torpedo hacia la corriente y se colocó bajo él, sosteniéndolo sobre el lomo para que flotara, y así emprendieron la marcha. A la mañana siguiente, bien temprano, llegaron al lugar donde habían construido su último dique y comenzaron enseguida otro, pero mucho más fuerte que los anteriores, porque por consejo de Surubí colocaron los troncos bien juntos, uno al lado del otro. Era un dique realmente formidable. Hacía apenas una hora que acababan de colocar el último tronco del dique, cuando el buque de guerra apareció otra vez. ¡Eh, yacarés! ¿Y ahora qué? ¿Otra vez el dique? Sí, otra vez. ¡Saquen ese dique! ¡Nunca! ¿No lo sacan? No. Muy bien. Entonces, oigan, vamos a deshacer este dique. Y para que no quieran hacer otro, los vamos a deshacer después a ustedes, a cañonazos. No va a quedar ni uno solo vivo. Entre tanto, el Surubí había colocado su torpedo bien en medio del dique, ordenando a cuatro yacarés que lo agarraran con cuidado y lo hundieran en el agua hasta que él les avisara. Y el Surubí se hundió al lado de su torpedo. ¡Ahora! ¡Suelten el torpedo! ¡Rápido! ¡Suelten ahora! Los hombres que estaban en el buque vieron el remolino que hace en el agua un torpedo. El torpedo partió el buque en 15.000 pedazos. Lanzó por el aire a cuadras y cuadras de distancia chimeneas, máquinas, cañones, lanchas, todo. ¡Hemos ganado! ¡Estupendo! ¡La victoria es nuestra! Los yacarés dieron un grito de triunfo y corrieron como locos al dique. Desde allí vieron pasar por el agujero abierto por la granada a los hombres muertos, heridos y algunos vivos que la corriente del río arrastraba. Los yacarés sacaron el resto del dique, que para nada servía ya, puesto que ningún buque volvería a pasar por allí. Luego, los yacarés acompañaron al Surubí hasta su gruta y le dieron las gracias infinidad de veces. Volvieron después a su paraje.